Noticiero al Instante, periodismo online con Héctor Polo. Este es el sistema informativo de su noticiero al instante, correspondiente al día lunes 13 de agosto del año 2007. Soy Héctor Polo y esta es la información. Información regional. Pablo Alejo se impuso sobre Jaime Palafox Granados como presidente municipal electo de Ensenada, según resultados de los cómputos finales de los distritos 14 y 15. Por su parte, Jaime Palafox, ex candidato a la alcaldía por la Alianza para que Vivas Mejor, aseguró que impugnará los resultados ante las graves irregularidades en el proceso electoral. En más información regional, ante los altos índices de abstencionismo que el pasado proceso electoral alcanzaron cerca del 60% en Baja California, empresarios locales promoverán para las próximas elecciones que se apruebe el voto blanco, que permita a la ciudadanía sufragar por una opción diferente a las que se presenten en las boletas. En más información regional, trabajadores electorales de Baja California en riesgo de despido. Capacitadores y auxiliares están en riesgo de ser despedidos antes del 31 de agosto, fecha en que vence su contrato debido a la falta de recursos económicos que hay en el Instituto Estatal Electoral. Información nacional. El gobierno de Japón donó $505,000 a México para que haga frente a los compromisos adquiridos al firmar el Protocolo de Kioto, con el cual se pretende reducir los efectos de problemas ambientales como el cambio climático, la dispersión de residuos radioactivos, la lluvia ácida y la contaminación atmosférica. Continuando con la información nacional, en su homilía de este domingo, el cardenal Norberto Rivera Carrera agradeció a sus feligreses su apoyo incondicional y les dijo que no tengan miedo en estos momentos en que es acusado de encubrir a un sacerdote del delito de pederastia. Anuncia Vicente Fox publicación del libro. El expresidente Fox informó que a finales de octubre saldrá a la venta en Estados Unidos su primer libro, titulado Revolución de Esperanza, escrito en inglés. Información internacional. Dispara sujeto contra feligreses en iglesia de Missouri. Hay 3 muertos. La policía informó que entre 25 a 50 personas permanecieron como rehenes y varias más resultaron heridas. Al final, el pistolero se entregó a las autoridades después de 10 minutos de negociación. En más notas internacionales, analizan bajar a la mina de Utah cápsula con una persona dentro. La maniobra sería el último recurso para establecer la suerte de los 6 mineros, entre ellos 3 mexicanos, que se encuentran atrapados en la mina. Esto lo informó una cadena noticiosa norteamericana. Continuando con la información internacional, un terremoto de 4.7 grados en la escala de Richter afectó ayer domingo al centro de España, con epicentro en la provincia de Ciudad Real y fue sentido también en Madrid. Hasta el momento no se han reportado daños humanos ni materiales. Información deportiva. América avasalló este domingo en el Estadio Azteca al equipo Jaguares de Chiapas en su presentación como local en el torneo Apertura 2007 del fútbol mexicano. juego donde la expulsión de Oscar Razo y la actuación de la tripleta sudamericana de Águilas inclinó la balanza hacia el América, quien se postuló ganador. En más deportes, Diablos gana el primero de la serie a los Leones. La artillería roja salió inspirada ante la serpentina de Oscar Rivera y la novena escarlata apeló 13-6 a Yucatán en la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Inaugura Río de Janeiro Juegos Panamericanos en sencilla ceremonia. La apertura fue realizada a puertas cerradas y solo con la presencia de un grupo de atletas, cerca de 1 millar de invitados del gobierno y la prensa. La mitad de las gradas destinadas al público estaba vacía. Espectáculos. Diego Luna hace esfuerzos para estar en México. Señala el actor que le cuesta trabajo resguardar su vida privada. Lo que menos le gusta de su carrera es la fama, por lo que si le dieran a elegir, preferiría no tenerla. En más notas de espectáculos, desean convertir otra casa de Elvis Presley en atracción turística. Además de Graceland, un seguidor del cantante planea convertir una propiedad en California como un nuevo lugar de culto. Regresan Backstreet Boys con nuevo sencillo. Inconsolable es parte del nuevo álbum del grupo pop que saldrá a la venta el próximo 29 de octubre. www.noticiero.2ya.com. Correo electrónico noticiero2ya@hotmail.com. Y por último, en la información del clima, prevén lluvias y onda de calor en la mayor parte del país. La onda tropical número 23, que se ubica sobre Oaxaca y Veracruz, ocasiona cielo medio nublado a nublado, lluvia, actividad eléctrica y potencial de granizo en el occidente, centro, sur y sureste del país. Hasta aquí la información. Estas han sido las noticias más relevantes hasta el momento. Soy Héctor Polo y lo espero como siempre en el siguiente corte informativo o antes si ocurre algo muy importante. Hasta la próxima. Esto fue Noticiero al Instante con Héctor Polo.